Bueno, como usted lo decía, el rugby viene aquí en Colombia tomando mucha fuerza. Hablamos de un equipo de rugby masculino profesional. Hablamos de unas chicas también que estuvieron en los Olímpicos representando aquí a Colombia. Y en torno a Cundinamarca, hablamos de una liga que se está empezando a formar desde cada municipio que la conforma. Desde Cibaté se empezó el rugby hace casi 4 años larguitos, en donde tres, cuatro personajes empezaron con un balón en un parque, y pues con el tiempo a la gente le empezó a llamar la atención en todo esto de lo que es el rugby. A lo largo del tiempo, pues la gobernación de Cundinamarca hace poco sacó una propuesta para hacer el primer banco de iniciativas juveniles, en donde se comenzó a fomentar pues por todos los municipios. Hablamos pues primero que todo del rugby como ya lo mencionaban, un deporte de contacto un poco fuerte, pero que obviamente tiene sus valores, tiene pues la inclusión de cualquier persona. Aquí hablamos de que cabe el alto, cabe el bajo, cabe el gordito, cabe el flaquito, cabe el niño de 4 años, cabe la persona de 40 años. Aquí no hay ninguna distinción ni nada por el estilo. Hablando un poco del proyecto que se pasó en el primer banco de iniciativas juveniles de la gobernación, se presentaron casi 58 propuestas en las cuales la temática era promoción de cultura y paz. Cualquier tema que apoyara estos dos ítems podía participar. De esas 58 casi iniciativas, se clasificaron dos iniciativas en las cuales pues Cibaté pudo contar con dos. Requisito que se necesitaba hacer parte de la mesa juvenil de cada municipio. Eso era indispensable para que pudieran participar. Cibaté, pues el primer proyecto que pasó fue un proyecto de medios audiovisuales muy bueno, pues se está armando muy chévere en Cibaté. Y el segundo fuimos nosotros, el rugby. Es una cosa que pues está fomentando como algo nuevo. Y nuestro proyecto se basa en los jóvenes, entonces los jóvenes que por X o Y motivo tienen problemas personales, problemas en su casa, de pronto problemas con consumo de sustancias psicoactivas, con problemas de, digamos, de carácter. Y el rugby lo que quiere es incluir a todas estas personas, canalizar todo esto mediante un deporte. Alejandro, explíquenos cómo se juega el rugby, porque habrá mucha gente que no tiene ni idea Sí, cómo se juega. como lo decía anteriormente, es algo muy parecido al fútbol americano, es casi sin ninguna protección. Lo que se usa bastante es un bucal Sí. y a veces un casco de felpa, pero pues poco hace, la Es verdad. un poco de contacto, cómo es Y el roce, algunas de las reglas como para que la gente se lleve una idea. el balón siempre se pasa hacia atrás, Hacia eso atrás. hacia atrás. Uno nunca puede hacer un pase hacia adelante. Pues recordamos que el balón se asemeja al del fútbol americano, más grande, más Al más ovalado. grande. Sí, es más grande, más ovalado. Y tiene una textura parecida a un balón de baloncesto, rugoso. Entonces los pases siempre se van a hacer hacia atrás, o en línea recta o hacia atrás. Sí. Se juegan dos modalidades, obviamente, equipos de 7 o equipos de 15. Sí. Los equipos de 7 se juegan dos tiempos de 7 minutos, pues, puesto que la cancha pues, es muy grande para recorrer 7, 14 personas que están en el juego. O equipos de 15 personas, ahí sí se juegan dos tiempos de 40 minutos. ¿Y esas canchas son así como las de fútbol o más Parecidas, grandes? son de 100 metros de largo. Son de 100, más grandes. Más larguitas y un poquito más anchas. Ahí se puede preguntar, Mauricio, ¿qué condición física requieren las personas que estén interesadas en pertenecer a un equipo de rugby? Cualquiera. Aquí no es de exclusión. Aquí, como les decía antes, cabe el gordito, cabe el flaquito, cabe el alto, cabe el bajo. Pues obviamente todo depende de un entrenamiento que se va Claro. acondicionando el cuerpo. Y ahí ya comienzan a jugar las posiciones. Las personas con más fuerza, más alto, siempre van a ir en una primera línea. que son las que siempre van a guerrear el balón, van a estar más en contacto, en choque con, pues, con sus adversarios. Una segunda línea de personas un poco más atléticas, por decirlo así, que van a repartir el balón hacia sus compañeros y van a generar juego. Y unas personas que se pueden decir que son más rápidas, que van a ir por los costados para hacer velocidad. O sea, interesante la vaina. Y bueno, ¿y ustedes tienen proyectado hacerlo acá en Soacha? Alejandro, usted es estudiante acá de Uniminuto también, sí, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué estudia usted? Comunicación social y periodismo. Ah, un colega más aquí metiéndole duro al deporte. Sí, señor. Alejandro, ¿qué juega, qué posibilidades hay de traer ese mismo ejercicio acá en Soacha? ¿Ya se tienen contactos aquí? Estamos esperando cómo salga este proyecto. Este proyecto, pues, va a ser jóvenes de Cibaté, que vamos a hacer un plazo de 6 meses para afianzar y realizar todo lo que se pasó sobre este proyecto. De ahí se empezarían a hablar con gente de aquí del municipio de Soacha para empezar a, uno, armar equipo aquí en Soacha. Sí. Y dos, empezar a dar jugadores profesionales para la Liga de Cundinamarca, que pues decía, Cibaté hay dos chicos para Liga de Mayores, un chico para Liga Juvenil y dos chicas para Femenino que están jugando con Cundinamarca en esos momentos. O sea, ya hay una cantera interesante para, sí, señor, para sacar y empezar a canalizar a todos estos jóvenes a alto nivel. Hay campeonato nacional de rugby. Sí, señor, se hizo. ¿Y por qué no suena esta vaina? Que es bien interesante. Lo que pasa es que aquí, como digamos, la potencia es en Medellín y Antioquia. Sí. Y pues aquí en Bogotá también obviamente hay una liga de Bogotá como tal, pues muy buena. En Cundinamarca no se le ha metido tanto la ficha como se esperaba para este deporte, puesto que es un deporte nuevo, es un deporte que pues es poco conocido aquí. Sí. Entonces sí han habido torneos. Hace más o menos un mes se hizo un torneo Interligas B, que contó con Cundinamarca, contó con Meta, contó con delegaciones de Bogotá, que se hizo en Funza. Y ahí ya uno pues va subiendo, va escalonando para estar en Interligas A, que se juega ya en todo el país. O sea que ya hay un campeonato nacional, ya hay una participación de Cundinamarca. Sí, señor. Ya hay una, bueno, ahí está la invitación. Miguel, ¿cómo se Miguel, Alejandro, cómo se hacen para financiarse ustedes? ¿Cómo funciona la cosa ahí? Nosotros dentro de, como entramos al Banco de Iniciativas Juveniles, pues ese proyecto pues no, nos dio un monto de dinero, sí, aproximado de 8.800.000. Para arrancar con uniformes. Fue lo que nos otorgó la gobernación para empezar todo este proyecto. Aparte de esto, pues obviamente en cada municipio se hacen todas las vueltas pertinentes para pertenecer al Instituto de Recreación y Deporte. Y es lo mismo como una escuela de formación, se paga una mensualidad pequeña, obviamente, y se van integrando chicos y así se va financiando todo. O sea, a través de la, digamos, de capacitaciones a los pelados, sí, ya funciona como escuela, pues ya, sí, de alguna manera van entrando recursos. Ah, bueno, muy bien la cosa. ¿Cuántos pelados ahorita están participando? En Cibaté tenemos 14 chicos, desde los 4 años hasta los 24 años. Entre esos 14 chicos contamos con 4 chicas que están metiendo también la ficha a toda esta vuelta. ¿Y ahí también categoría veteranos? También, aquí juegan, yo tengo compañeros en Liga Cundinamarca que tienen 45, 48 años que juegan como si nada. La verdad que a muchos nos gustaría participar, porque es que es un deporte que requiere mucha exigencia física y mucha energía, ¿cierto? Sí. Es para canalizar toda esa energía que a veces se acumula. Sí, claro. O salir un poco de ese sedentarismo. Todo eso va, pues, como lo decía al principio, con un respeto, con una técnica, que todo eso es con amor y con el tiempo que se le va cogiendo. Es agradable ver cómo, por ejemplo, dos equipos, 40, 80 minutos en un partido que, pues, literalmente... Oye, ¿y cómo son los tiempos, verdad? Dos tiempos de 40 minutos. Bueno. Para equipos de 15 personas. Y es chévere ver cómo se, literalmente, a veces se rompen la cabeza ahí por un balón. Y no son agresivos, en el sentido de que, bueno, si usted me tacleó, me tacleó duro y me tumbó al piso. Listo, es un juego. Estamos aquí, es para jugar, para disfrutar. No se va a levantar a pelearle como algunas veces vemos en otros deportes. Claro, una levantada en fútbol, el guayazo ahí. Exacto. Hay otra como de las diferencias, que solo el capitán de cada equipo puede hablar con el árbitro. Nadie más le puede dirigir la palabra al árbitro dentro del partido. Ah, eso es una, ya es parte del reglamento. Sí, es una regla. Si, si el árbitro tiene que decir algo, habla con el capitán se lo dice a ¿cuántos árbitros persona. Hay en un partido de estos? Hay tres árbitros, dos líneas y un árbitro central. Siempre es bastante lo que ve. Hay dos líneas y un central. Sí. Siempre es lo mismo. Uh-huh. Hay, sí, incluso sea una categoría. Sí. Dos todo. Líneas y un central. Sí, y bueno, ¿y cómo se marcan los goles? Porque es que eso es lo que yo no he entendido, esa parte, cómo se hacen los puntos. Es sencillo, la cancha es de 100 metros. Sí. A los 95 metros hay una línea en cada lado. Sí. Y son 5 metros para marcar un try. ¿Qué es un try? Un try va, la persona que tiene el balón pone el balón en el piso después de la línea de gol. Eso vale 5 puntos. Después, o sea, pasar el balón de la línea, vale. Sí, cinco. Y ponerlo en el piso. Sí. Después de eso, su merced, no sé si ha visto unas H grandísimas. Sí, grandísimas. Si usted hace un try, tiene posibilidad de patear a esa H desde el último punto donde usted recogió e hizo el último pase. Ah, eso vale 3 puntos. Si usted, eso sí es un gol. Si usted un gol de pasa, campo. Pasa la, pues el balón sobre, por la mitad de la H, pues obviamente son 3 puntos más, entonces serían 8 puntos por cada try que se haga más o menos. Pues es bien, bien, de razón, eso se dan duro a veces. Sí, señor. Para evitar que se pase la, la, la linecita, ¿no? Sí, que como los pases son, son hacia atrás, ¿sí? Siempre sí. En línea recta o hacia atrás. Siempre van a ser así los pases, entonces es de mucha estrategia llegar a, al, al lado contrincante. Ah, ya, pues. Pues ahí está, Mauricio, la, la explicación de cómo se, de, se practica y se realiza este deporte. ¿Qué necesitan las personas para inscribirse, para pertenecer ya oficialmente a, esta, a este deporte, para poderlo practicar? Bueno, en Cibaté estamos con el equipo Cheetahs Rugby Club Cibaté, para todas las personas que nos quieran buscar en Facebook, así estamos. Cheetahs Rugby Club Cibaté, disposición. Disposición para tener perderle el miedo al contacto, a la pelota, pues, y pasar un rato chévere. Se hacen entrenos en el municipio de Cibaté lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche. Exactamente en el parque del barrio Villas de Santa Ana. Toda esta información pues obviamente está, está en el Facebook de, del equipo. La disposición y las ganas de aprender algo nuevo y perder el miedo al contacto, eso es lo que siempre se pide.